Noticias. Los pingüinos rey en la Antártida corren el serio riesgo de convertirse en una especie en extinción debido a la directa entre el calentamiento global y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Impacto directo sobre este proceso de calentamiento. Respirar en...